Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Bueno, muy buenas noches con todos nuestros amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Mi nombre es Patricio Guevara y este es un programa más de Latitud No Violenta en tiempos del coronavirus. Estamos aquí, como siempre, todos el equipo completo con nuevos invitados, nuevos temas importantes los que tratar. Así que les doy paso a mis compañeros. Chicos, buenas noches con todos. Y chicas, perdón. Buenas noches, gente bonita de La Latitud. Mi nombre es Rosana Ayabaca y bueno, muy contenta de estar otra vez aquí este nuevo martes con nuevos temas, como ya dijo el Pato. Y bueno, adaptándonos a toda esta emergencia, seguimos ahí aprendiendo y mejorando y todo lo demás. Y bueno, no estamos completos, nos falta Raúl, a quien le mandamos un fuerte abrazo y lo estamos extrañando muchísimo, pero él siempre está ahí pendiente de nosotros y está súper activo en el grupo. Así que saludos a nuestro amigo Raúl Ramírez. Sí, no lo olvidamos, disculpen. Hola amigos, hola amigas que nos están escuchando en esta transmisión. Hola Pato, hola Milton, Rose, Julián. Un saludo también para Raúl y también ya para nuestra invitada. Gracias por escucharnos en esta nueva transmisión. Yo soy Luis Fer Mendoza y para mí es un gusto acompañarles en esta noche. Soy Julián Galarza, me encuentro bastante feliz de encontrarme esta noche de martes junto a ustedes una ocasión más y estoy bastante contento del programa que vamos a tener, que tiene invitados muy queridos y que vamos a disfrutar mucho. Así que eso, ¿quién más está? ¡Milton! Muy buenas noches para toda la audiencia y para todos mis compañeros que nos acompañan en su programa Latitud No Violenta. En esta semana se han dado muchos temas que tiene mucha tela que cortar y pues para eso el día de hoy tenemos dos invitados de lujo, así que va a ser un programa espectacular y no se lo pierdan. ¿Pato? Sí, así es. No se olviden, por supuesto, de la información protocolaria. Somos de la Agencia Internacional Presenza, que pueden encontrarla en www.presenza.com. También pueden encontrarla en Facebook, pueden descargar su aplicación. Y, por supuesto, pueden encontrar noticias muy interesantes. También somos de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si se perdieron este programa, pueden encontrarlo en nuestras páginas de Facebook Latitud No Violenta o escucharlo la próxima semana a través de la 940 AM o a través de la www.radiocc.com. Así que, en ese sentido, tenemos el menú de este programa, que vamos a hablar de dos temas críticos, que es el arte y la educación. Así que para hablar del primer tema relevante tenemos a una invitada espectacular. Así que, Ros, ¿quién es? Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Sofía Domínguez. Ella es actriz, ella hace teatro y también ella es docente de teatro en el proyecto de la Fundación Faces con los más pequeñitos, que son, se les llama Casa de Colores. Entonces, bienvenida Sofi, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y por favor, para que te presentes y saludes a nuestros queridos amigos que están escuchándonos esta noche. Mucho gusto, buenas noches con todos y con todas. Yo soy Sofía Domínguez, soy actriz, también fui bailarina. Trabajo con niños, trabajo en el teatro, en el cine, bueno, en esta profesión se tiene que trabajar en todo lado. Mi grupo se llama Zulí Teatro en Resistencia. Y pues ahí estamos resistiendo, la verdad. Listo, entonces esa ha sido una pequeñísima presentación de nuestra querida amiga Sofi. Y vamos con las preguntas. Yo me lanzo con las convocatorias, con estos fondos concursables, con estos loterías realmente, porque primero tienes que, para poder llegar a estos dineros, tienes que ser sociólogo, periodista, o sea, tienes que ser de todo para poder escribir esos proyectos que y además tienes que tener como amiguitos ahí, como siempre, ¿no? El que tiene un padrino se bautiza. Entonces, ha habido estas ayudas, pero como, o sea, eso te digo, no son suficientes, no son reales, son como una, no sé, un disfraz para medio quedar bien, para que vean que algo estoy haciendo, pero no son soluciones a largo plazo para nada. Son, como te acuerdas, o sea, como te digo ahí, lanzo la boya, la única que tengo, y mátense. Entonces, sí, falta una gran reestructuración a nivel de bases, realmente importante. Perfecto, Milton. Ya, quería hacerle esta pregunta en específico. En el ámbito cultural, viendo este panorama en el que nos encontramos la gran mayoría de ecuatorianos, ¿cómo ha hecho este sector de la cultura para poder sobrellevar esta crisis que ha traído el coronavirus? Y en especial usted, ¿cómo ha podido sobrellevar esto para cubrir los gastos necesarios de casa? Como les contaba, está la necesidad te hace más creativo. Entonces, ha habido muchas artistas que han hecho como un teatro virtual. Entonces, tú pagas como una taquilla y te dan el acceso al Zoom y ves la obra de teatro. Pero claro, eso los actores que tienen a su disposición un teatro, unas instalaciones, luces, todo el equipo como para que eso suceda, ¿no? Otros artistas, pues simplemente estamos ahí viviendo de ahorros, porque el arte lo que nos enseña full es ahorrar. Entonces, uno siempre le llega una platita extra y guarda, guarda, guarda, así como hámster. Entonces, guarda, guarda, guarda, guarda. Entonces, gracias a Dios, yo he tenido unos ahorritos que tuve bastante trabajo en diciembre. Imagínate que hasta ahora los tengo un poco ahí, o sea, gastando centavo a centavo. Pero también hay otros también que han estado dando clases por Zoom, también es otra opción. Igual cobras como, no sé, una entrada de la clase, $2, $3, y te dan la clase. Y como por vía Zoom, tú ves quién va entrando, si viene alguien, si de alguna manera se consiguió el link y que no ha pagado, o sea, simplemente no se le deja entrar ya, como regular esas clases. También ha habido como más como que uno ha adaptado un poco el trabajo creativo hacia las redes. Se han creado sketches. Se han llenado más los canales de YouTube, como intentando tal vez en un futuro monetizar algún video. Por ahí se está tratando de salir, ¿no? Que yo también he salido por aquí, al Santa María, hacia algunos lugares cerca, y también hay gente que con su guitarra sale y con su mascarilla sale y con un cartelito a tocar, y a ver si saca algunas moneditas. He visto algunos señores ya así. Y pues toca reinventarse y reestructurar todo lo que uno tenía en la cabeza. Básicamente algo así. Excelente, entendemos muy bien. Y bueno, ya para ir finalizando las preguntas, bueno, ya viendo también el panorama en el que por parte de los artistas hay que cambiar una estructura, hay que diferenciar entre ciertas situaciones y momentos, quisiera preguntar que, ¿cómo puede aportar la ciudadanía, nosotros en general, a la cultura durante esta temporada? ¿Cuáles son los cambios o las recomendaciones que tú nos darías para poder mejorar la situación tanto como para quienes hacen arte y quienes consumen arte? Lo primero que les pediría es que entiendan que el arte es fundamental. O sea, el arte a veces está visto como un lujo o como algo, como un hobby o como algo pasajero que puede no estar en las vidas. O sea, les invito yo a entender que el arte nos ha acompañado desde milenios. O sea, por algo será. Es un gran camino para expresarse, para entendernos más como personas. Y eso nos hace crecer. Imagínate, o sea, si nosotros, si la sociedad en general hubiera consumido o consumiría más arte conscientemente, realmente en estas emergencias no se viera a gente egoísta peleándose por unos papeles higiénicos, ¿me entiendes? O sea, el arte hace ver que tú tienes que tienes alguien al lado que está interconectado, quieras o no, contigo. Y eso ha sido tan clarito en esta pandemia, ¿no? Todos estamos tan interconectados que un virus ahí nos puede matar a todos porque pues somos una red que está ahí el uno al lado del otro. Entonces, el arte abre los ojos, el arte nos enseña que somos parte del uno y todos somos parte de todos. Entonces, primero eso, que la gente entienda esto y pues que miren arte. Ahorita pues no se puede ir a los teatros. Como nos ayudan también es conociéndonos, ¿no? Mirando nuestro trabajo ahorita en este momento audiovisual, conociendo más de las páginas de los artistas independientes, y cuando ya se pueda, vayan a los teatros con todas las precauciones necesarias, con el alcoholcito en la cartera, con la mascarilla. Hay que ir a los teatros, hay que apoyar, o sea, y no es que es por apoyar a un actor, o sea, es como, eso suena como darle una limosna, ¿no? No, es por cada uno, porque el espectador crezca y porque el espectador sea una persona realmente que piense, que se cuestione, y eso nos va a ayudar mucho, mucho a crecer como personas. Pues por ahí nos pueden ayudar bastante. Me parece una respuesta más que clara y me ha encantado, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo, chicos. Bueno, creo que Sofía ha sido bastante concisa en sus respuestas, en la información que nos ha dado. Y bueno, ahora tenemos bastantes luces si es que nos quedaba alguna duda por ahí. Y bueno, entonces ya saben, apoyen a nuestros artistas. Como dijo ella, el arte ha estado siempre con nosotros desde el comienzo de los tiempos. Y esperamos que las cosas vayan mejorando, que esto sea un llamado a la conciencia al Estado, también a la gente en general. Y Sofi, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber estado aquí en La Latitud No Violenta. Esperamos en otra ocasión también tenerte aquí. Y pues muchas gracias. No sé si tengas algo que decir para ya despedir. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente es algo nuevo esto de ser entrevistada en la sala de mi casa. Y me ha gustado mucho. Y pues sí, realmente soy muy concisa. No soy de mucha de hablar y hablar y hablar. Pues sí, me encanta estar aquí, estar con ustedes, y si se puede para otra ocasión, pues estoy a las órdenes. Y me encanta su programa, y fuerza, y vamos, que esto pasará pronto. Perfecto, muchísimas gracias, Sofía. De nuevo, agradecerte por habernos dedicado ese tiempito, así sea que estemos un poco complicados con esto de la distancia, pero una de las cosas con las que me quedo es que, en general, creo que nos has reflejado que incluso en las circunstancias más adversas, el arte siempre va a encontrar la forma. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, por tus palabras, y me imagino que en otra ocasión nos estaremos escuchando y viendo, ojalá en un futuro. Así que eso, Sofi, sí, por sí. El momento. Sí, perdón por cortarte. No, solo te iba a decir que el arte no desaparecerá nunca. El arte resiste porque es parte del ser humano. Perfecto. Te agradecemos muchísimo. Ahorita tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Por mientras tanto, de nuevo, infinitas gracias, Sofi. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Chao. Nos vamos un ratico. No se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, estamos de regreso después de esta pequeña pausa, digamos, comercial. Y estamos con nuestro segundo tema de relevancia. Ya hablamos un poco sobre el arte y ahora vamos a hablar sobre un tema también muy, muy importante, que es la educación. Así que en este sentido, Milton va a presentar a nuestro siguiente invitado, que es un invitado muy, muy importante. Así que, Milton. Listo, Pato. Recordemos que el 2 de mayo, por anuncio del ministro de Economía, se dio aprobación para que las universidades públicas sufran una reducción del presupuesto de casi 100 millones de dólares. Y obviamente esto se ha visto... se han visto muy afectados todas las partes, sobre todo los maestros y autoridades y sobre todo los estudiantes. Así que para topar ese tema, le he invitado el día de hoy al señor Juan Borja, secretario ejecutivo de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos de Ecuador, y también es representante del Consejo Universitario de la Universidad Central. Así que quiero darle la bienvenida a Juan Borja. Buenas noches, Juan. Buenas noches, gracias por invitarme a esta conversación. Si es un tema, le corrijo un poquito nomás. La decisión adoptada fue el 30 de abril. Ese fue el regalo, o mejor dicho, el garrotazo que nos dio el gobierno, el Ministerio de Finanzas, todos los universitarios del país, quitarnos cerca de 100 millones de dólares, solamente la Universidad Central, 100 millones de dólares. Perfecto, don Juan, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. Perfecto, no sé si podría, sí, no sé si nos podría... No me digas, que suena feísimo, Juan nomás está bien. Ah, ya, perdón, disculpe. Sí, queríamos ver si nos podía responder de nuevo la primera pregunta que le hizo Milton, porque se entrecortó mucho, entonces para ver si nos podía volver a contextualizar la pregunta y responder, por favor. Ya, puede preguntarme otra vez porque ya me olvidé. Milton, bueno, claro, la pregunta era de cuáles van a ser las principales consecuencias de este recorte presupuestario. Ya, yo les decía que hay dos consecuencias. La primera es que un grupo importante de docentes van a quedarse sin trabajo, y eso tiene un impacto social, porque se va a afectar el bienestar de sus familias y de los profesores. Si no hay ingresos económicos, eso también apuntala al proceso de recesión que está viviendo el país. Pero también se produce un efecto académico en perjuicio de los estudiantes. Yo les decía que este no es el primer recorte presupuestario que ha hecho el gobierno. Ya lo hizo en el mes de enero, $4 millones a la central. Estoy hablando concretamente de la central. Y con los 11 millones que se nos recortan en la central, estamos perdiendo cerca de $15 millones. Como el primer recorte fue de 4 millones, algunos profesores ya salieron de la universidad en este periodo. No se les renovó el contrato. Eso implicó que los docentes tengamos que coger las cátedras de esos profesores, con el perjuicio académico que se puede generar a los estudiantes, porque ustedes conocen que los docentes somos altamente capacitados en diferentes áreas del conocimiento, y se nos hace mucho más complicado el coger otras materias en las que nosotros no estamos muy bien formados. Y eso se va a multiplicar en este periodo, porque en este caso se habla de que siquiera 600 docentes de la universidad saldrían, y esto significaría que mayores problemas se generarían en las facultades y en las carreras más grandes, porque en esas carreras y facultades más grandes hay un mayor número de docentes. Entonces, esto es atentatorio contra el derecho de la juventud ecuatoriana de formarse bien. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo en esta medida que quita el derecho a la juventud a estudiar en la universidad y que deja sin fuentes de trabajo a docentes de la Universidad Ecuatoriana. Son cerca de $100 millones que se ha quitado a la Universidad Ecuatoriana, casi el 10% del presupuesto. Y no solo es a la Universidad Ecuatoriana, porque al resto de niveles, al nivel medio, al nivel básico y al nivel inicial, les han quitado como cerca de $200 millones. Entonces, el perjuicio es casi de $300 millones, que coincide con el pago de los bonos de la deuda externa. Pato. Perfecto, Juan. Interesante su precisión sobre este tema. Ahora bien, hay que recalcar esto que nos dicen de que habría muchos docentes despedidos por este recorte presupuestario. Si bien hace unos días el rector de la Universidad Central en una entrevista a Teleamazonas mencionaba que la universidad podría cerrar, ¿qué posibilidad hay que realmente esto suceda? No sé si tal vez podría dar un tiempo que se haya estipulado. ¿Y qué pasaría con los docentes que tienen nombramiento en la universidad? Docentes y trabajadores que tienen nombramiento en la universidad, y también con nosotros, los estudiantes. Así es. A ver, el Consejo Universitario se reunió el día de hoy. A partir de las 11 de la tarde tuvimos una reunión larga hasta casi las 5 de la tarde. Y hay un criterio de todos los estamentos que somos parte del cogobierno y del funcionamiento del Consejo Universitario, que debemos garantizar la estabilidad de los compañeros profesores contratados. Se le pidió al vicerrector administrativo y financiero que haga un informe con una comisión. El informe de lo que se trata es de ver la posibilidad que otras partidas, que básicamente eran destinadas para investigación, para vinculación con la colectividad y para inversión, gastos de inversión, de construcciones, de laboratorios, sean movidas hacia la partida 51, que es la de salarios. Y a través de esa suma, ver la posibilidad de que los profesores no pierdan sus fuentes de trabajo. Esa es la medida que nosotros que queremos aplicar en la universidad. Esto no implica, por si acaso no se entienda mal, que estamos renunciando a la lucha por el presupuesto. Es una medida que que la vamos a tomar a corto plazo, porque estamos pensando y analizando que la lucha por el presupuesto de la universidad será a mediano y largo plazo. Desafortunadamente el gobierno se ha aprovechado que estamos encerrados los miembros de la comunidad universitaria y nos aplica este garrotazo en la cabeza pensando que no íbamos a reaccionar, pero el día de hoy ha habido una concentración interesante en la Plaza Indoamérica. Yo también participé en esa concentración. Y eso demuestra que los universitarios estamos dispuestos a defender a la universidad pública. Compañeros. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Yo tenía otra pregunta que es muy, muy pertinente, porque normalmente cuando suceden estas cosas, como usted lo ha dicho ya, los recortes han sido, digamos, progresivamente. Pero cuando suceden estas cosas, una pregunta que surge es, o sea, ¿cómo fue el proceso del recorte que se ha realizado? O sea, ¿tuvieron alguna información previa? ¿Les notificaron? ¿O se informaron por medios sociales o por medios de comunicación? Sí, yo le decía al inicio que la decisión la adoptó el gobierno el 30 de abril. Y ese fue el regalo que nos dio a los trabajadores universitarios, tanto a docentes como servidores y empleados, sin ninguna conversación previa, sin ningún aviso, con total irrespeto al sistema universitario ecuatoriano, a las autoridades, a los estamentos, de la noche a la mañana. Entonces, esa no es la forma como el gobierno tiene que tratar al sistema educativo nacional. Tomen en cuenta que la universidad tiene un gran peso en la sociedad ecuatoriana. Yo le pregunto a ustedes, y el pueblo ecuatoriano también debe conocer, que los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, todo el personal de salud que se encuentra en primera línea de batalla en contra del coronavirus, ha sido formado en la universidad. Entonces aquí hay una incoherencia, porque el gobierno dice que está tomando un estado de emergencia, está tomando un estado de excepción para salvar a la salud, pero no se puede salvar a la salud dejando a un lado a la educación. Esto es violentar el artículo 165, numeral 2 de la Constitución, que dice muy claramente que cuando haya un estado de excepción, el gobierno puede hacer movimiento de partidas y coger presupuesto de cualquier partida del Estado ecuatoriano, a excepción de la salud y de la educación, porque la salud y la educación están íntimamente relacionadas, involucradas y vertebradas. Entonces, por lo tanto, no es la medida más adecuada. Lo que está haciendo el gobierno es querer pegar la crisis sobre un área muy sensible, que es la educación. Nosotros, como Federación de Profesores, hemos planteado medidas alternativas, porque somos conscientes que hay que financiar el combate al virus y dar prioridad a la crisis sanitaria. Pero ¿por qué el gobierno, justo en el mes de marzo, pagó como 320 millones de dólares a los tenedores de los bonos de la deuda externa? ¿Por qué el gobierno no cobra a los empresarios que deben cerca de 1.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado no declara la moratoria en el pago de la deuda externa? ¿Por qué no se crea un aporte especial a las empresas que tienen ganancias de más de 100 millones de dólares? Nosotros decimos deben cobrarles un 5%, y a las que tienen más de 1.000 millones de dólares, de 100 millones de dólares, perdón, deberían cobrarles un 12%. Es decir, medidas alternativas hay, pero nosotros decimos, sí, todos debemos aportar para la crisis, pero los que más tienen son los que más deben aportar, no los profesores, no los trabajadores, no los intelectuales, no la clase media. Compañeros. Buenas noches, Juan. Le saluda Rosana Ayabaca. Yo tengo una duda. Algunas instituciones públicas de educación superior, como la Universidad de Cuenca y también la Nacional de Loja, están trabajando normalmente. ¿Usted por qué cree que ellos siguen con sus actividades si esta medida afecta a toda la universidad pública? Y también me gustaría saber, dentro de esto, si las universidades privadas se verían afectadas y por qué sería en el caso de que se vieran afectadas. Ya, muy buena pregunta. Bueno, la Universidad Central, de la cual yo soy profesor, tampoco es que ha paralizado ciertas actividades. Le doy un ejemplo. Los internos rotativos que se forman en la Facultad de Ciencias Médicas y que son estudiantes del último semestre, están en los hospitales, poniéndole el pecho al COVID. Los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, que son alrededor de 700, también están en los hospitales. Los consultorios jurídicos gratuitos están funcionando virtualmente para dar servicio al pueblo ecuatoriano. En la Facultad de Ciencias Psicológicas, los estudiantes están dando asesoría psicológica para que el pueblo ecuatoriano pueda sobrellevar el encierro. La Facultad de Artes está realizando ciertos videos virtuales para levantar el ánimo a la población. El Centro de Biomedicina, que está ubicado en el Hospital Docente de Calderón, que está haciendo las pruebas para el COVID. Eso externamente, pero internamente los profesores nos hemos estado capacitando en este mes para mudar de la educación virtual, de la educación presencial a la educación virtual, perdón. Estamos aprendiendo la utilización de las plataformas Moodle, estamos capacitándonos pedagógicamente porque tenemos que dar un salto bien importante. Una cosa es la educación presencial y otra cosa es la educación virtual. Es decir, los universitarios estamos dispuestos, los profesores, a asumir este reto, porque nosotros creemos que no podemos quitarle el derecho a la juventud a ingresar a la universidad, a continuar sus estudios. La juventud, a través de un título universitario, tiene posibilidades de superar sus problemas. El estudiante puede, a través de un título profesional, ser muy útil a la sociedad ecuatoriana. En relación al asunto de las universidades privadas, ellas no entran en este problema porque ellas son autofinanciadas. Hay unas pocas universidades que se llaman cofinanciadas. Por ejemplo, la Universidad Católica recibe un pequeño presupuesto del Estado, pero la mayor parte de su presupuesto proviene básicamente de las matrículas y de la colegiatura que aportan los estudiantes. Pero también hemos encontrado que en las universidades privadas hay problemas porque los estudiantes están demandando de que, debido a la crisis social que vive el país, deberían bajar los montos de la colegiatura. Y ese es un pedido que es adecuado. Hay muchos padres de familia que también que sus hijos estudian en las universidades privadas y que también están quedándose sin trabajo. Entonces, de ahí debe haber sensibilidad de los dueños, de los rectores de las universidades privadas. El otro día teníamos una denuncia de un profesor de una universidad, no quiero dar el nombre para no hacer quedarlo mal, donde decía que les había pedido a los profesores que se bajen los sueldos y que firmen. Y los profesores decían, sí, nos vamos a bajar los sueldos, pero en el momento que también les bajen las colegiaturas a los estudiantes. Compañeros. Buenas noches, Juan. Mi nombre es Julián Galarza y tengo una pregunta para usted. Y es respecto a que si ha habido algún pronunciamiento del Ejecutivo ante esta situación. Como usted sabrá, las manifestaciones no han cesado en las redes y hoy día usted conoce que se autoconvocaron en rechazo de la medida. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que se mantienen dentro de la institución y qué se está pensando para esta situación? Muy bien. Nosotros creemos que primero hay que levantar un gran proceso unitario en la Universidad Central y en toda la universidad ecuatoriana. ¿Sí? Unidad con autoridades y los tres estamentos: docentes, estudiantes, empleados y trabajadores. Llegó el momento de que diferencias que nos desunen en el sistema universitario queden a un lado. Este es el momento de la unidad para defender el derecho que tiene la juventud a estudiar en una universidad pública. Entonces, esa es una medida que estamos tomando. Otra medida, le cuento lo que hacemos la Federación de Profesores en esta semana que pasó, que terminó. Hemos estado planificando actividades de resistencia social a través de las plataformas, a través del tweet. El día domingo me parece que llegamos a tener tendencia, llegamos a tener un gran apoyo de los miembros de la comunidad universitaria, pero también de los profesionales que han egresado de la universidad, de la sociedad ecuatoriana que recibe el beneficio de los programas de vinculación con la colectividad. Pero el día de hoy nos atrevimos a dar un paso mayor, es decir, hacer la concentración en la Plaza Indoamérica, también en forma unitaria. Eso sí, actuando con responsabilidad, respetando las medidas de bioseguridad, estando con máscaras, con visores y guardando la distancia. Pero también la lucha va al plano legal. Nosotros estamos presentando, el día de hoy presentó ya la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad al recorte presupuestario, porque como les decía a ustedes, es atentatorio con el artículo 165, numeral 2 de la Constitución. Eso ha sido ya entregado en la Corte Constitucional y esperamos que en los próximos días, al ser un problema tan importante y tan vital para el país, los jueces de la Corte den un fallo y esperamos que ese fallo sea a favor de las universidades. Compañeros. Sí, muchísimas gracias, Juan. Hemos visto, bueno, yo particularmente igual he visto muy de cerca todo el trabajo que está haciendo la Universidad Central frente a las medidas contenidas, frente a la reducción del presupuesto. He visto cómo se han estado organizando desde algunos frentes, incluso en la página de Facebook de Frente de la Lucha de la Educación Pública, el plantón de hoy que contó con varios sectores. Yo estuve ahí personalmente en el plantón y pude ver docentes, autoridades, pude ver estudiantes, trabajadores. La coordinación es simplemente impresionante. Se nota muy claramente que la Universidad Central está como liderando esta resistencia frente a estas medidas económicas. Y con todo esto en mente, con el panorama, como usted lo dijo, incluso lo último que es bastante importante, que es esto de la Corte Constitucional, donde se presentó esta denuncia de varios sectores, uno de estos de los docentes. Con todo esto, una de las preguntas para ya ir cerrando este tema tan importante sería de, usted ya lo ha dicho antes, de esa lucha tal vez se vaya a mediano y largo plazo. Pero como está la situación, incluso considerando que la Universidad Central presentó 10 páginas de propuesta económica, ¿considera que se va a adoptar estas opciones, que el gobierno va a ceder, que vamos a poder devolver el presupuesto a la Universidad Central? Como autoridades, o sea, han manejado esta propuesta, o sea, este escenario en el que la Universidad Central y Educación Pública salga victoriosa. Sí, yo creo que sí, porque el hecho que el día de hoy haya existido esa concentración, conozco que en los próximos días, la próxima semana, esto se va a replicar en el resto de ciudades del país donde existen universidades. Se va generando una conciencia y una tendencia a favor de la universidad, de una lucha justa, de que el gobierno devuelva su presupuesto. Somos optimistas. El gobierno tiene a favor un poco el hecho de que estemos encerrados, pero esto no va a durar todo el tiempo. Y yo creo que a mediano plazo esta lucha va a ser efectiva. Pero mientras tanto, le puedo hablar solo de la central porque soy representante del Consejo Universitario. Ahí la idea es lo que les dije hace un momento, el tratar de hacer algunos ajustes presupuestarios para mantener a los profesores a contrato, para que ellos puedan tener fuentes de ingresos para ellos y sus familias, para el bienestar, pero también para que esos profesores garanticen la enseñanza a los compañeros estudiantes de la Universidad Central. Es decir, nos vamos a ajustar un poco el cinturón. Saldrá perjudicado a lo mejor la investigación, la vinculación con la colectividad, pero en este momento me parece que como estamos en una situación de emergencia, en un semestre diferente, lo que hay que hacer es salvar el semestre para los estudiantes. Pato. Sí, muchísimas gracias, Luis. Bueno, agradecemos a Juan Borja, representante de Universidad Central del Ecuador, aplaudir realmente cada una de las iniciativas que están llevando a cabo en lucha en contra de estas medidas que el gobierno nacional ha tomado, y también hacer énfasis y aplaudir el manejo de la crisis que está teniendo la Universidad Central, de tal manera que se evite el despido de los docentes y mantener la estabilidad de esta educación que se encuentra en crisis. Muchas gracias a Juan. Y de esta manera también estamos ya despidiéndonos de nuestro programa. Mi nombre es Luis Fer Mendoza y para mí ha sido un gusto haber conversado con estos dos grandes invitados sobre estos temas muy importantes para la sociedad. Juan, creo que usted me dice grande porque yo mido 1.92 m. Aunque no nos conocimos en persona, pero encontrarnos en la universidad. En cuando estemos en la parte ya presencial, darnos un abrazo como profesores, como estudiantes, y tener una relación más cercana con la Facultad de Comunicación Social, con ustedes jóvenes estudiantes, que finalmente son la razón de ser de la universidad. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos igual por dedicarnos un poco de su tiempo, que sabemos que es muy ocupado, sabemos que las reuniones de consejo duran horas y horas. Le agradecemos mucho y también compartimos el mensaje de esperanza y de, digamos, de aliento, de que ya podamos un día regresar y si es necesario regresar a luchar, así que le agradecemos muchísimo. Chévere, chévere, hasta pronto, compañeros jóvenes. Por mi parte me despido, mi nombre fue Patricio Guevara y nos estaremos escuchando el próximo programa en Latitud No Violenta. Chicos. Bueno, me despido yo. Fui Rosana Ayabaca, muchísimas gracias por escucharnos y también por habernos tenido mucha paciencia porque tuvimos algunos problemas ahí en nuestro Facebook Live, pero luego ya se volvió a conectar y todo fue fluyendo. Así que muchas gracias otra vez a la gente que nos estuvo escuchando y también a nuestros invitados por el tiempo y la paciencia. Entonces nos encontramos el próximo martes y quédense en casa, sigan atentos a todo lo que está sucediendo. Chao. Bueno, conmigo fue Milton Reyes. Fue un placer poder acompañarles en esta noche. Y recuerden mantener la distancia de 1.50 m si salen a hacer compras. Y también quiero felicitar a todos los compañeros que obtuvieron en el transcurso de estos días un cupo para la universidad, ya que en estos días estaba para aceptar las postulaciones que hicieron a las universidades públicas. Y también quiero felicitar principalmente a Tati, que pudo obtener un cupo en la universidad. Así que, Luisfer. Bueno, yo reitero mi despedida. Muchas gracias. En serio, han sido temas súper interesantes. Quedo satisfecho con toda la información que nuestros invitados nos han ofrecido. Y gracias a ustedes por también estar en este al pendiente de esa transmisión. Julián. Por mi parte fue Julián Galarza y les agradezco un montón por haber escuchado este programa, haberlo disfrutado y espero próximamente poder contar con nuestros invitados para una reunión más completa. Por mi parte fue Julián Galarza, gracias a todos por acompañarnos y a ustedes, gran equipo, por hacer este programa algo hermoso. Un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos ustedes. Adiós. Adiós. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.